¡Impresionante! ¡Doble, doble, doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! ¡El tiro olímpico del Hammer! ¡El dorado por primera vez en la historia! ¡Argentina es dorado en los Juegos Panamericanos! ¡Sí! ¡Lo ganó! ¡Sí! ¡Se pierde! ¡Lo ganó Hugo Martín! ¡Se terminó el beneficio! ¡Argentina la gana Davis! Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡No! ¡Barrilete cósmico! ¡De qué planeta viniste! Todo esto es historia. Ahora lo que pasa y lo que pasará en Semillero Deportivo. Muy, pero muy buenas tardes, señoras y señores. Arrancan así una nueva emisión de Semillero Deportivo aquí por FM La Caterva, la radio comunitaria alternativa y popular del barrio de Barracas. Hoy día 8 de abril del año 2017, estamos en una tercera emisión de Semillero Deportivo los días sábados. No estoy solo, pero casi. No estoy solo, pero casi. Falta casi todo el equipo de Semillero Deportivo. Diego, como siempre. Andás a ver dónde estará Diego Mayo, que sí. El hijo, voy a venir cuando pueda. Vino la mayoría de los programas, vino todos los programas. Hoy no pudo venir, me hace señas Javi, no sé a qué se refiere. Y el resto del staff tampoco está presente. Tatiana, Antonella, Luisito. Un saludo a Agus, que está allá. Solamente nos está escuchando. Entre Ríos, seguramente llega la señal hasta Entre Ríos. No, pero por internet nos pueden escuchar. Por internet nos pueden escuchar, fmlacatarro.com.ar. El que habla, el que me daba la data, es el que sí viene y viene todos los fines Mentira. De semana. Es el señor Diego Armoa, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Sí, igual, ya nos saludamos, pero. Sí, ya nos saludamos, pero la gente no lo sabe. Sí, sí, tranquilo, por suerte, bien, acá, con nuestro amigo. Con nuestro amigo Facu Mosso, que ya lo vamos a presentar, pero antes, decime qué información tenemos para hoy. Hay muchas polémicas, sí. Tema AFA. Audios que se filtran. Audios que se filtran, debatiremos sobre eso. Complicaciones con el tema de qué pasará con el director técnico Edgardo Bauza, qué decisiones puede llegar a tomar la nueva dirigencia, que es más el de lo mismo, o sea, tiene un nombre fijo que es presidencia de la AFA, que en la cabeza está el señor Chiqui Tapia. Pero están los de siempre. Pero están los de siempre, está el señor Angelici y demás personas que vienen manejando la AFA después de la muerte de Grondona. Son ellos. Sí, también tenemos fútbol argentino, fútbol del ascenso, fútbol europeo, Champions, que se juega la semana que viene, las ligas de Europa que ya se están definiendo porque quedan últimas fechas. Vuelve la Champions. Con unos partidos muy lindos que vamos a estar repasando. ¿Cómo, antes de adentrarnos, cómo pensás que va a estar anímicamente el Barcelona luego de esa enorme remontada en el Camp Nou ganándole al PSG en octavo de final? Bueno, yo creo que el Barcelona va a jugar como viene jugando, que es... Se saben los rivales. Más o menos, sí, ya saben todos. Bien. Barcelona va a jugar contra la Juventus. Sí. Y Partidos. La Juventus no es un rival fácil. No. Y es un rival que siempre suele jugar competencias y suele llegar bastante lejos. Es un no, rival... No, como el PSG, que es un equipo bastante frío. Barcelona-Juventus, la final de la pasada Champions, no la otra. Barcelona-Juventus, sí, ganando el Barcelona, la Juventus ganando en una semifinal épica al Real Madrid y llegando a la final. También tenemos básquetbol, tenemos seguramente todo el polideportivo, la NBA, se está terminando la temporada regular, arrancan los playoffs, está el señor triple doble, Russell Westbrook, que ya promedia un triple doble, ya va a terminar la temporada, haga los puntos que haga, puede hacer cero en cualquier en los tres partidos que quedan, y va a promediar un triple doble. Pero esperemos que supere el récord de Oscar Robertson de... Exactamente, de 41 triple doble, ya lo igualó, le quedan tres partidos para pasar al legendario Oscar Robertson, que ya es Russell Westbrook, una temporada que va a quedar sin dudas en la historia. Y es raro que se ponga en duda su posición de MVP, de jugador más valioso de la temporada, compitiendo ahí con James Harden. Siempre compitiendo con James Harden por su gran temporada y el presente del equipo de James Harden, los Houston Rockets, sí, que están mejor posicionados en la tabla que Oklahoma, pero lo que ha hecho Russell Westbrook en el equipo de los Thunder me parece que es un poco más valioso que lo de Harden. Sí, sí, después esto lo vamos a terminar repasando. Obviamente. Así que bueno, pero yo quiero presentar. Yo estoy ansioso, quiero presentar al hombre, el número cara, uno. Tengo la cara de basta. No quiero hacer más el programa, lo quiero presentar a él. Sí, solamente vine porque estaba por venir. Si no, yo no pensaba venir, yo no pensaba quedar en casa. Claro, exactamente. Yo le dije a Diego, te paso a buscar, obviamente, el programa. Viene Facu. Sí, Obviamente, me dijo, y si no lo dudaba. Facundo Secundas. Facundo tiene que estar siempre, tengo que estar siempre yo para que el programa salga bien. Sí, siempre cuando no haya nadie, porque si no, no entras. Claro. Te quedas ahí afuera y listo. Y lo veo de la tribuna. Bueno, por suerte está Facumoso, no somos tampoco, está Javi del otro lado, la operación técnica. Y también estamos todos los que nos están viendo en vivo. En vivo por Instagram, nos pueden escuchar por fmlacatarra.com.ar, también por Instagram, lean.esa, creo que es mi Instagram, no me sé ni mi Instagram personal. Pero nos pueden mirar ahí, estamos haciendo un vivo porque Instagram te permite hacer eso. 4302-6394 es el teléfono de la radio, el Facebook del programa es Semillero Deportivo, si no me equivoco. Y el Twitter es... @semillerofm973. Muy bien, toda la información de Dieguito Armoa. Javi en la operación técnica nos tira un temita musical, creo que tocan los redonditos de ricota. Y a la vuelta, toda la información, notas y más, dale. Cuernos tiene el diablo. ¡Qué lindo es volver a abrazarte bajo este sol! ¡Bajo aquella lluvia de mi ciudad! ¡Qué lindo que le queda la fina, la remera pegada a sus senos! ¡Qué lindo ver tantos mojados por esta lluvia de amor! Y llueve y seguimos soñando! Y llueve y seguimos cantando! ¡Digamos en este momento! Vos sabés que yo siempre estoy cuando empata Almirante. La puta. Ahí quiere jugar una pared. ¡Para que te lo pidieron ellos! ¡Te lo pidieron ellos! ¡La Berni! ¡Ladrón! ¡La Berni, ladrón! ¡Ahí va! ¡Tarapam! ¡Tarapam! ¡Tarapam! ¡Tarapam! Hola, soy Matías Orihuela, jugador de Quilmes. Estás escuchando Semillero Deportivo. Continuamos entonces en Semillero Deportivo. Estamos tratando a ver si nos podemos contactar con una notita que estamos pensando hacer, a ver si va a salir todo bien. Mientras tanto, vamos a hablar de fútbol argentino, el fútbol que nos atrae, que nos apasiona en este momento. Partidos, ayer arrancó la fecha 19 del torneo donde Boca es el puntero del torneo, ahí con una ventaja, gran ventaja, porque le lleva 2 puntos al segundo con un partido menos. Sí, en caso de ganar. Arrancó ayer la fecha. Se acerca y veo tercero Estudiantes de La Plata con 37. ¿Qué pasó con el pinche ayer? Sí, ayer Estudiantes Mar del Plata ganó 4-1 al Docivi. Bien. Con un gran partido de Aguirre Garay, que el cual marcó 2 goles en el lateral derecho uruguayo. Sí. También hubo partidos interesantes como el de Rosario Central y Atlético Tucumán, que fue un muy lindo partido para ver. Buen partido. Un gran partido de Teo Gutiérrez. Jugó muy bien. Que dijo que es muy bien mayo. Y un gol. Y con el Colón le ganó 1-0 a Godoy Cruz. Otra novela más para el colombiano. Bien, el ex Independiente que sí, le da así. Estoy maldiciendo. Estás maldiciendo. Algunos dirigentes. Bien. Y hoy se está jugando un partido y se jugó uno. Arsenal le ganó 1-0 a Newell's con gol de Maxi. Y San Lorenzo está ganando 1-0 a Sarmiento en Bodo, ¿puede ser? No. Con, bajo Flores, vamos a decirle. Con un gol de Ortigosa de pena. Sin chicana. 17-15, continúa la fecha del torneo. Ahora en 5 minutos, ahí me hace la seña Javi. Aguanta un poquitito, Diego. Iba a decir la fecha del torneo. Me hace la seña Javi que tenemos enganchado a Alberto Lecha, actual presidente de Temperley, equipo que está luchando por mantenerse en la categoría en la primera edición del fútbol argentino. Una linda charla para Semillero Deportivo. Alberto, ¿cómo estás? Leandro te saluda. Bien, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, te quería primero que todo agradecerte por estos minutos y empezar con la nota que va a ser en torno a Temperley, obviamente, al club, la situación futbolística, la situación económica en general, ya que siendo el presidente nos puedes ampliar mucho más de una mirada mucho más cercana al club. Te iba a preguntar primero, luego de esta situación económica del país, ¿cómo está la institución económicamente y cómo lo van llevando? Mira, económicamente tratando de recuperarnos del descalabro que nos propinó la Asociación del Fútbol Argentino. Sí. La verdad que nosotros en junio del año pasado éramos un club con superávit, que no le debía plata a nadie, no solo internamente, sino ni a los jugadores ni a los trabajadores del club, sí. Y tampoco le debíamos a la AFA, sí. Y bueno, la AFA dejó de pagarnos como si fuésemos deudores y llegó a tener la AFA una deuda con nosotros de 22 millones de pesos, que ahora son 14, digamos, porque nos han pagado nada más que 7 millones 300, sí. Y el resto no. Así que estamos tratando de acomodarnos después de ese castigo por haber hecho las cosas bien que tuvimos, ¿no? Es decir, pero la verdad que la comisión normalizadora, claro, no hizo nada para normalizar la situación. Claro, esta es la verdad. Esa iba a ser la pregunta, la gestión, la comisión normalizadora, que no llegaba a ser una gestión clara, no se sabía bien quién eran los representantes máximos. Va, uno de afuera sí, pero internamente tal vez había un poco de dudas. Ahora con esta presidencia nueva de la AFA, que parecen los mismos hombres, pero por lo menos hay un presidente claro. ¿Vos crees que la situación, cómo ves que puede llegar a cambiar la situación o pensás que lo van a tomar de la misma forma? Mirá, no, espero que sí, que cambie, ¿no? La verdad que espero que sí. Sí. Soy muy cauteloso pensando en esa deuda que está, porque el club ha peleado para que, aunque sea, le reconozcan a través de una carta documento, de algo, de cheques y qué sé yo, y esto no ha ocurrido, no pudimos conseguirlos, así que como los que se fueron ya no están, no sé si los nuevos van a cumplir con las deudas que dejaron los anteriores. La verdad que me encantaría que sí. De todos modos, aunque eso ocurriera, ya fuimos perjudicados absolutamente económicamente y deportivamente, porque lo que eso implicó es dar ventajas deportivas ante equipos que no tenían el problema que tiene un club como Temperley, que vive de en un 80-85% del dinero que la AFA le da. Bien, vos hablas recién que antes de esta situación mala que vivió el club, estaban con superávit, estaban con una situación económica muy buena. Luego de que se vaya a llamar Lewin, que ingresaste vos, ¿qué medidas tuviste que tomar, viendo la situación económica, para que esto no se amplíe más y sí controlar la situación? Mirá, lo primero que se hizo fue bajar el presupuesto de fútbol, es decir, que se fueron varios jugadores y no se contrató gente porque se fueron. Tratamos de que se vayan jugadores que no tenían una continuidad en el plantel profesional, tratamos de que dejaran el club. Lo segundo fue, por ejemplo, la pretemporada, que iba a ser de 10 días, fue de 7, y en vez de 30 jugadores llevamos 22. Sí. Lo tercero fue no arreglar la cancha, no sembrarla, porque sembrar las canchas de fútbol y arreglarlas y tenerlas en condiciones para jugar prolijamente, más o menos te sale unos 550.000, 600.000 pesos, entonces eso no se hizo. Sí. Son todas ventajas deportivas que tuvimos que hacer para tratar de que los jugadores estén al día, porque son trabajadores que merecen cobrar, y tener, por supuesto, al club en funcionamiento. El club Temperley, si bien es un club de fútbol, es un club que hoy tiene 22 actividades, por lo tanto, socialmente es un club que está muy fuerte. Estamos jugando los playoffs de básquet para el ascenso a primera. Digo, además del fútbol hay mucho, entonces no podíamos tirar todo por la borda y tratamos de equilibrar las cuentas lo más posible, pero la verdad que fueron momentos muy difíciles, muy duros, donde, como te dije recién, no solo fuimos perjudicados económicamente, sino perjudicados deportivamente. Alberto, ¿cómo te va? Diego te saluda. Yo quería saber si leí declaraciones tuyas al principio cuando asumiste como presidente, si es cierto que Angelici engañó, o como vos lo quieras decir, para que firmen el fin del acuerdo con Fútbol para Todos y que se pueda pasar los partidos por cable y que les sea conveniente a ustedes. Sí, eso fue así. Cuando se firmó el primer acuerdo pidiendo la rescisión del contrato, es decir, en realidad ese acuerdo lo firmaron todos los equipos por una promesa de que si ese contrato se lo pedíamos que se terminara, iba a haber un contrato muy superior. Sí. Cosa que en realidad ha ocurrido, es decir, lo que pasó ahora con la oferta de Turner Fox es mucho mayor a la que tenía la televisión, pero lo que pasó que hubo 6 meses en el medio de una cesalía total y de promesas incumplidas. Es decir, a nosotros cuando esto pasó nos habían prometido la plata el 20 de diciembre. Sí. Y al día de hoy nos deben 14 millones de pesos. Y es que es toda una combinación, porque tampoco creo que dependa todo de los clubes, sino también de el gobierno nacional en sí. ¿Cómo viste la relación entre clubes más importantes, digámosle de alguna manera, con más influencia en la AFA del fútbol argentino, y la presidencia para llegar a este acuerdo del fin de fútbol? Bueno, yo creo que eso fue, Angelici, creo que fue con esa propuesta. Todos vimos que era mejorar la capacidad económica de los clubes, y se firmó. Y después lo que pasó en el medio para que esto no se cumpla, no lo sé, digamos. Temperley está claro que es un equipo chico que no tiene voto en forma, no tiene peso dentro de las decisiones de la AFA, está clarísimo eso. Así que lo que pasó en el medio no lo sé, pero de alguna manera esto de decir, había, creo que si no me equivoco, 3 o 4 equipos que no tenían deuda con la AFA. Esos 3 o 4 equipos no eran club grandes, digamos. Y los cuatro fuimos perjudicados, los tres o cuatro fuimos perjudicados. Digo, no creo que eso le pudiese pasar a Boca. Claro, y sí, obviamente tiene otra influencia. Alberto, saliendo un poquito dirigencialmente de Temperley, metiéndonos un poquito en lo que haces vos como dirigente y tu opinión también como persona que está dentro del tema deportivo y futbolístico. Hablábamos recién de la nueva gestión de la AFA, se habla mucho de el audio que circuló del Chiqui Tapia hablando de Bauza, se habla mucho del cambio de DT, de algunos lo quieren, otros no quieren recambio. ¿Cuál es tu opinión, como no como dirigente, sino como hombre que vive el fútbol? El fútbol lamentablemente se rige por resultados. Digo, no hay que ser hipócrita y decir otra cosa, la verdad es esa. Qué sé yo, vos querés defender como dirigente a un técnico y te perdió 5 partidos y te estallan los socios, te estalla todo y la verdad que es muy cruel, porque si la pelota entra sos Gardel y si la pelota no entra sos lo peor. Entonces entiendo la crisis que hay en estos momentos digo, muy difícil, y el deporte se rige mucho por la cabeza, ¿viste? Entonces, cambiar la mentalidad de los jugadores, que evidentemente algo les pasa, porque no puede ser que Higuaín siga haciendo goles allá y que venga acá y no los haga. Digo, no es que juega sin ganas, juega desmotivado, todo lo contrario, estoy seguro que Higuaín lo que quiere es ser el goleador de la selección. Obviamente. Pero viste, hay una cosa que se genera que es difícil cambiar, y los tiempos no ayudan en esto. No es que vos decís, tengo un torneo largo, no, nos quedan 4 partidos o no de eliminatorias y hay que ganar. Entonces, tomar esas decisiones son complejas, la verdad que no quisiera estar en ese pellejo. Claro, y hay muchas cosas detrás, porque quedan 4 fechas eliminatorias, puede venir otro técnico, no se va al Mundial y se va a criticar seguramente al técnico ese que justo no fue al Mundial y no tal vez a lo que hubo en el medio, no solo futbolísticamente sino dirigencialmente, toda la tramoya que hubo en el medio que hizo que Argentina puede ser que no vaya al Mundial, porque Argentina está en repechaje en este momento. Alberto, claro, Alberto, pasando ahora al tema futbolístico de Temperley, vos hablabas de el recorte de presupuesto para mantener un poco bien la economía o mantenerla ahí, la economía del club. Dijiste de un recorte en la pretemporada, de si los jugadores que se van no pagarles, obviamente todo legal, ni nada. Se rescindieron contratos, nada de fuera de lo común. Temperley lo ves ahora en la tabla de promedios y está bastante complicado, está ante último peleando por la permanencia. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves al plantel? Que obviamente hubo un recambio, no solo futbolísticamente, sino anímicamente de cara al final del torneo. Mira, vamos a hablar de 2 cosas primero. La primera corrupción, cuando se habla de corrupción en el fútbol, son los promedios. Sí, obvio. Esa es la primera corrupción. Sí, digo, sí. Temperley nunca estuvo entre los 4 últimos en, la tabla en general, puntos, claro. En las tablas generales, y sin embargo está peleando, como vos bien decís, el descenso ante último en los promedios. Hubo muchos casos en el fútbol argentino, yo me acuerdo, Tigre en el año 2012 peleando el torneo para salir campeón y al mismo tiempo peleando la tabla de abajo, sí, del descenso. Hubo también varios casos más. Es increíble. Sí, es increíble, es en el único país del mundo que pasa. Exacto. Y es parte de la corrupción. Y cuando, si vos en la AFA hablás de esto, te miran como diciendo si sos extraterrestre. Así que nada, digo, partamos de esa base. Después hablamos, tenemos un técnico, la verdad que trabaja muy muy bien, sí. Y tenemos mucha esperanza, yo confío mucho en el equipo, creo que el equipo ahora está recobrando la mentalidad que tuvo en algún momento, esa mentalidad de pelear y pelear y pelear. Sabemos que somos por ahí más limitados a nivel deportivo, que no tenemos la jerarquía que tienen otros equipos, pero tenemos muchas ganas y confío mucho, la verdad, en el cuerpo técnico y en los jugadores, así que vamos a dar pelea, estoy seguro que vamos a dar pelea hasta el final. Es difícil, pero no imposible. Y Alberto, ¿cómo analizás, bien, recientemente hablabas del presente de Temperley, ¿cómo analizás el partido que se viene contra Gimnasia? Lobo viene muy bien, ganando todos los partidos que jugó en el campeonato este año. ¿Cómo pensás que se puede dar el partido y cuál pensás que puede ser la clave para que Temperley pueda sacar un resultado positivo? No, todos los partidos son dificilísimos y de golpe todos le pueden ganar a cualquiera. Vuelvo a decir, hay jerarquías que diferencian a los equipos, eso está clarísimo, pero en la cancha hay que jugar, ¿viste? Entonces, a nosotros nos vienen todos los partidos para Temperley, son finales, pero como nosotros creo que somos 6 equipos los que estamos peleando, sí. Y aparte descienden 4 y no hay promedio, no hay promoción, es increíble lo que sí, ha cambiado. Sí. No hay promoción. Y bueno, nada, veremos, qué sé yo, pero tengo mucha esperanza y creo que podemos dar el batacazo el lunes, ¿eh? Bien, Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Colón, el otro equipo, se me había escapado en el año 2013, creo que estuvo peleando el promedio, el campeonato, no lo pudo ganar y terminó descendiendo. Luego ascendió con Luquita Salario, pero son cuestiones que pasan, que no pueden pasar. Tiene que ser un torneo del argentino. Argentina, como ranking en FIFA, es uno de los mejores equipos, si no el mejor ahora, del mundo, mejor. Pero siempre está entre los mejores 10, seguro, del mundo. No puede pasar esto en la Liga Argentina, que sea tan distinto a las otras ligas del mundo que tanto alabamos nosotros los hinchas del fútbol, y que después los dirigentes hagan estas cosas. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Y no, gracias a ustedes. Hablamos, un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba entonces la palabra de Alberto Lecci, presidente de Temperley, clarísimo, un tipo que está claramente por su posición muy en contra de los dirigentes actuales de la AFA, pero lo dice y no se queda atrás y da su opinión y también gestiona a partir de eso. Sí, los conceptos muy claros también, ¿no? Porque la verdad que lo que le han hecho a Temperley, lo que le han hecho los equipos grandes para poder beneficiarse en el último tiempo a estos equipos que siempre han hecho bastante bien las cosas, por ejemplo, contaba que Temperley no tenía deudas y ahora tiene, ¿en cuánto? En meses por culpa de los equipos grandes que viene han querido, de 2016, que han querido cambiar el fútbol completamente. Clarísimo, entonces, Alberto Lecci. No vamos sin un temita musical, a la vuelta no prometemos nada, pero puede entrar alguna otra notita más, información seguro, dale Javi. en verdad realmente entretenido. Pues en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. Chau. Se viene Medero. Se lo sé, me voy. Medero. Basta para mí, señoras y señores. Buenas noches. Tiro penal que le va a pegar Osvaldo. Vuelve a acomodar la pelota. Ahí está Osvaldo. ¡Papam! Ahí va Osvaldo. La República del Paraguay. Espera en la mitad de la concha. De la cancha, digo. Pelota contraria, Otamendi cabeceó, la bajó, quedó abierta dentro del área. ¿Qué pasó ahí? Metía Messi, pero algo pasaba, ¿eh? Apareció Messi, la jugaron penal, lo vio. ¡Gol! Vamos, lo pide la piba del semillero, papá, aguante. Aguante los sábados del semillero, sí. Continuamos entonces en Semillero Deportivo. Linda nota, Alberto Lecci, presidente de Temperley, recientemente antes del temita musical, ahora 17:32 en todo país. Otra notita en Semillero Deportivo, estamos en comunicación telefónica con Mario Sanabria, ex jugador de Boca, Newell's, Unión, entre otros grandes equipos del fútbol argentino. Hola Mario, ¿cómo estás? Leandro te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, muy bien, espero que vos también. Y bueno, con este Boca puntero del torneo, se le lesionó a Gago en el medio, se le lesionó a Seba Pérez. Tantos jugadores en el medio que tenía Boca, lo hablamos antes, que se le están yendo con las lesiones. Vamos a ver cómo lo suplanta Guillermo Barros Esqueloto. Pero quiero que vos, un jugador, una de las leyendas de Boca, campeón entre otras competencias, de la Libertadores dos veces, de la Intercontinental, gran jugador en la época de los 80, Mario Sanabria. ¿Cómo ves al plantel de Guillermo Barros Esqueloto y cómo lo ves de cara al final del torneo? Bueno, yo creo que el equipo tiene altos y bajos, pero yo creo que en el balance general está progresando. Ha recibido en el inicio de este campeonato una deserción muy importante, que es la salida de Tevez. Yo creo que es el problema más grande que tiene a resolver. Y bueno, por ahora en esa función se está jugando con Centurión, que yo creo que con el correr de los partidos va a terminar cumpliendo con la función muy bien. Por ahora lo hace por momentos, y precisamente cuando él juega bien son los momentos en que Boca tiene mayor claridad, ¿no? Hola, ¿cómo te va, Mario? Diego te saluda. Recientemente mi compañero Leandro hablaba sobre las lesiones que han tenido Gago y Seba Pérez. Yo quería saber, ¿quién pensás que debe ser el tercer mediocampista ahora que no está ninguno de los dos para acompañar a Bentancur y a Pablo Pérez? Sí, yo creo que ahora también hay que sumarle la lesión de Gago, ¿no? Claro. Pero yo creo que, ¿viste cómo ocurre en estos casos? Por momentos, cuando están todos, parece que hay una demasía de jugadores en el mismo puesto, y después entras en racha, como la que le está ocurriendo ahora, claro, que por ahí Betancur dentro de poco tiempo se va a la selección sub-20, Sebastián Pérez tiene para un tiempo largo y Gago está lesionado. Claro. Pero yo creo que todavía le queda ahí. Yo creo que Barrio es un jugador que a mí me gusta mucho. A mí me encanta cómo juega. Yo creo que es un volante de contención que tiene las dos cosas que son muy difíciles de conseguir hoy día en un jugador. Es decir, es un jugador que tiene recuperación de juego, pero aparte es muy claro a la hora de decidir el destino de la pelota. Yo creo que ahora con estas decepciones que hay va a agarrar continuidad y va a terminar explotando como un gran jugador. Sí, y recientemente hablabas de Rodrigo Bentancur, que seguramente se va a ir al Mundial Sub-20 y ya se confirmó que apenas en el campeonato se irá a la Juventus. Quería saber qué opinabas sobre él, porque al principio del campeonato se lo criticaba mucho, ahora se están diciendo que está jugando mejor. ¿Vos qué opinás sobre el jugador uruguayo? ¿Cómo? No te entendí ni en la pregunta. ¿Cuál es el balance que le haces a Rodrigo Bentancur durante este campeonato? Sí, yo creo que es un jugador que es como que por momentos tiene una gama de recursos y de condiciones que no la termina de explotar completamente. Porque si vos lo analizás, es un jugador que tiene buena distribución de juego, tiene buen tranco, maneja las dos áreas, tiene buenas posibilidades jugando lo largo y lo corto, pero a lo largo de los partidos no él se está adaptando ahora a jugar en esa posición que es la de Mito por izquierda. Sí. Todavía no ha alcanzado a desarrollar el potencial de fútbol que tiene, que yo creo que es mucho. Yo creo que todavía tiene mucho por dar, es mucho más de lo que está demostrando. Bien, Mario, saliendo un poco de... quedándonos en el presente, pero también viendo la historia de Boca, vos sos un hombre que ha ganado Libertadores con el equipo Xeneize. ¿Cómo ves ahora la situación de que Boca no está jugando la Copa Libertadores? Y hay que ver, tiene que salir campeón y también seguramente va a estar en la próxima Copa Libertadores, pero tiene que asegurarse el plazo. ¿Cómo viviste este año sin Boca en la Copa Libertadores? Algo que resulta raro. Bueno, sí, son cosas que a las cuales el hincha de Boca estaba desacostumbrado. Claro. Llegó un momento que con todo nosotros ganamos las primeras copas por allá por la década del 70, sí. Después pasaron 22 años hasta que esos mismos títulos se volvieron a revalidar, y durante una época, durante unos años en el ciclo Bianchi muy exitosos, al hincha de Boca se lo había acostumbrado mal. Es decir, el hincha de Boca empezaba el mes de enero de un año y él ya quería estar en Japón en diciembre. Sí. Y como se le dio esa posibilidad durante varios años, como que se malacostumbró. Bueno, ahora últimamente no está viniendo de esa manera. La última Copa Libertadores que Boca obtuvo fue por allá por el 7 o el 8. Entonces han pasado unos cuantos años y todavía no está. Más aún si tenemos en cuenta que este ha sido un año que ni siquiera la jugó. Claro. Entonces hay que volver a empezar de nuevo. Lo fundamental es ganar este campeonato de entre casa para poder tener la posibilidad de entrar a la Copa Libertadores, y a partir de ahí sí ver la posibilidad nuevamente de que Boca se reencuentre con esos títulos que sobre todo el de Copa Libertadores, hasta que no se invente otro, va a seguir siendo el campeonato más importante del fútbol americano. Y Mario, si llegara a Boca a ganar el campeonato y clasifique a Libertadores, ¿pensás que debería comprar el pase de Ricardo Centurión o tal vez traer otro jugador con la cantidad de dinero que costaría Ricardo? Mira, yo creo que por el dinero que se está hablando, es algo que lo estarán evaluando bien. El que va a tener la decisión va a ser Guillermo, es el que lo conoce, es el que sabe si el rendimiento de él está bien, si puede dar mucho más, si él lo puede hacer rendir más aún de lo que está rindiendo, si lo puede reacomodar al mundo Boca por una serie de problemitas que ha tenido. Y bueno, yo creo que es una decisión que va a pasar por el técnico. El técnico es un técnico ideal para Boca, ha sido campeón, conoce el pasillo, conoce el vestuario, conoce el sentir de la gente. Sabe cómo debe ser un comportamiento de un jugador profesional de Boca. Sí. Y yo creo que si él decide por la compra del jugador, en primer lugar, sabrá que le va a rendir futbolísticamente lo que él espera, y en segundo lugar, si tiene algunos problemas, él se los sabrá adaptar, ¿no? Clarísimo, Mario. Saliendo un poquito de Boca, quiero que me hables vos de lo que es el torneo en sí. Vemos en segunda posición a Newell's Old Boys de Rosario. Vos pasaste varios años por el equipo rosarino, 5, y sos una recordada mucho obviamente por Boca, pero has estado varios años en el club rosarino. ¿Cómo ves el torneo, más allá de que Boca esté 2 puntos por encima de Newell's con un partido menos encima, el resto de los equipos, si ves que tienen nivel para poder pelearle el título a Boca Juniors? Sí, bueno, lógicamente, yo creo que la campaña de Newell's es un poco sorprendente, porque cuando se armó este equipo por ahí no se esperaban los resultados a tan corto plazo. Este equipo se formó a principio de año, llegaron muchos jugadores nuevos, jugadores nuevos que tenían una ventaja, los trajo el técnico y eran jugadores que los había tenido él. Sí. Es decir, que eso en cierta forma ya tiene una medida de lo que le podían dar. Y bueno, sumaron eso, que se van adaptando cada vez más a la recuperación del bajón futbolístico que habían tenido en el último año jugadores importantes como son para siempre para Newell, como Maxi Rodríguez, Coco y sí. y Fórmica. Yo creo que se va reencontrando, está ahí en una posición expectante. Ah. Y bueno, los otros cercanos, San Lorenzo, que también es un plantel que no la ha tenido toda consigo, pero es un plantel muy rico, ha tenido la lesión de jugadores importantes que le han estado faltando, pero es un equipo que, puesto a luchar por la posición de un campeonato, es un grande del fútbol argentino también, ¿no? Clarísimo, hoy ganó Newell's y se acerca a Boca. Saliendo un poco del torneo en general, te quería hacer una pregunta, no como ex jugador de Boca o ex jugador de Newell's, sino como hombre que jugó al fútbol y que vive el fútbol. Estamos hablando recién con Alberto Lecce, el presidente de Temperley, hablando un poquito, además de otras cuestiones, del tema dirigencial de la AFA, que está dando mucho que hablar. Quiero que me des tu opinión personal acerca de las decisiones que pueden llegar a tomar con respecto al técnico y otras cuestiones, y en lo económico. ¿Qué opinión tenés? Bueno, yo creo que pensar en una AFA que esté peor de lo que estaba es imposible. Esperemos que la gente que ha tomado los destinos de esta nueva AFA sepa ir de a poco encontrando el camino para que a través de la AFA venga el resurgimiento del fútbol argentino, porque hemos oído de cosas que hacía mucho tiempo que no se escuchaban, como por ejemplo siempre se hablaba de la crisis del fútbol argentino, pues siempre se hablaba de una AFA rica y clubes pobres, se decía por aquel tiempo, no hace muchos años. Hoy día ya se habla de una AFA pobre y de clubes pobres. Sí. Y bueno, esperemos que se vuelva a encontrar el rumbo, el camino, y que el fútbol argentino en el nivel de entrecasa vuelva a tener campeonatos competitivos como lo tuvo siempre, y a nivel importante y a nivel internacional, bueno, que se vuelvan a formar todo eso que ha sido en la escuela a nivel de selecciones, con selecciones de juveniles, cuerpos técnicos independientes de la primera división, que puedan trabajar a través de los años y que se vaya formalizando otra vez esa gran cantera que ha sido el fútbol argentino y que ha abastecido a los, como lo está haciendo hasta el día de hoy, a los mayores los clubes más importantes del fútbol mundial. Mario, repasando un poco tu carrera como director técnico, vemos que las últimas etapas que has dirigido fue en Honduras. Yo quería saber que nos cuentes un poco de tu experiencia y cómo se vive el fútbol allá. Bueno, es un fútbol que está en crecimiento. Hay el fútbol centroamericano, que es el que depende de CONCACAF, tiene dos pulpos. Los dos pulpos son el fútbol mexicano y Estados Unidos. Manejan otros presupuestos, manejan otra tecnología, entonces están un poquito por encima de lo que es el fútbol centroamericano en sí. Sin ir más lejos, la Copa América última fue en Estados Unidos. ¿Cómo? Que sin ir más lejos, la última Copa América se realizó allí en Estados Unidos. Sí, lo que ocurre es que ahí en Centroamérica ahora ha aparecido Costa Rica como que es la potencia más interesante en Centroamérica. El que le está siempre un poquito más de cerca es Honduras. Ahí siempre hay un tercer lugar a repartir, es decir, ellos tienen tres lugares y un repechaje. Claro. Los tres lugares son, uno siempre va a ser para México, el otro va a ser siempre para Estados Unidos. Ese tercer lugar lo van a pelear un año Costa Rica, otro año Honduras, el que no vaya al repechaje, y ahora por ahí está apareciendo un poquito Panamá, por ahí puede aparecer algún cuco de alguna isla, como en tiempos otros que han clasificado como Jamaica, Trinidad y Tobago, campeonatos mundiales, pero por ahora esas las islas no están bien. Yo creo que las clasificaciones van a pasar un poquito por estas elecciones que te estoy diciendo. Bien, clarísimo, Mario, no te queremos robar más tiempo. Hablarnos un poquito de Boca, de Newell's, del torneo, de la AFA y también del fútbol hondureño. Muchas gracias por estos minutos y estamos en contacto. Bueno, les mando un abrazo grande, que tengan una buena transmisión y deseo lo mejor. Muchísimas gracias, igualmente. Ahí pasaba entonces la palabra de Mario Sanabria, ex futbolista de Boca, entre otros clubes, lo recordamos como Boca porque ha ganado títulos muy importantes en la historia del Xeneize. Vamos a ir un temita musical, a la vuelta información y un audio, el audio más importante a nivel deportivo en la semana. En la semana, y creo que va a durar hasta que se aclare la situación, que la AFA. Que ya aclare oficialmente. Claro, que se aclare oficialmente. Se han hecho muchos rumores que se han aclarado, pero hasta que salga a decir algo el presidente de la AFA. No hay nada por luego del temita, sin que nosotros hablemos, va por arte de magia, en realidad por Javi, sí. Va a sonar ese audio y luego en el aire vamos a estar ampliándolo, dale. Seguro que sí, pero debe ser para cubrirse y es un error, porque me va a obligar a decir, yo no lo contraté, lo contrató la normalizadora, y voy a tener que hablar del contrato de él, es un boludo. No sé nada, la verdad no sé, capaz que después que salió de ahí reflexionó y se irá, no sé, a mí te digo la verdad, si llega a decir algo malo se equivoca, porque... Pero bueno, tranquilo, yo estoy tranquilo, muy tranquilo. Ahí sonaba entonces el Chiqui Tapia hablando claramente sobre Edgardo Barbosa, porque habla de yo estoy tranquilo, obviamente de una futura reunión, hablando con el técnico de la selección argentina, diciendo va a decir que yo no la contraté, que lo contrató la comisión normalizadora, poniendo eso como excusa de que Argentina no le vaya bien o no le vaya como él pretende. Es como decir, es como que un gobierno culpe, es el tema de la herencia, el tema de la herencia. Es como decir que un gobierno culpe al anterior por hacer tal o cual cosa. No es así. Aparte que sabemos que los hombres de la nueva dirigencia de la AFA son prácticamente la misma gente que la comisión normalizadora. Y no puedes culpar a un gobierno, a la comisión normalizadora, de contratar a Bauza, sabiendo que todos estaban metidos en ese embrollo y que Bauza salió casi por descarte. Sí, la verdad que sí. Era la cuarta, quinta opción. Era la cuarta, quinta opción y había un montón de opciones más. Técnicos de Argentina siempre tuvo importantes. Obviamente. Pero la primera que Bauza opción no era es... Sampaoli. Sí. Sampaoli Cholo firmó. Simeone. No, pero la primera opción que. O sea, la posible primera opción era Sampaoli y se firmó con el Sevilla una semana antes de que salga el nuevo técnico. Sí. Después, bueno, obviamente, Simeone, Pochettino, el muñeco Gallardo. Eran las opciones más importantes. Y Bauza era el cuarto o el quinto. Así que. Sí, yo creo que esa excusa no es válida, pero en ningún lado. La excusa de lo hizo la gestión anterior. Para mí no es válida. Puede decir no nos gusta tu funcionamiento, que tampoco es excusa, porque hay que respetar los contratos. Por eso, se está hablando mucho del final contrato. Al final habla de yo creo que va a recapacitar y se va a ir. Es que lo que no quiere la AFA es pagarle Bauza, que es Chiqui Tapia, quiere que Bauza se dé cuenta que no puede seguir porque la gente no lo quiere, porque a él no le dan los resultados, aunque el día que contra Chile le ganamos 1-0 con 10 puntos. Chiqui Tapia habla de yo creo que va a recapacitar y se va a ir. Una especie de se va a dar cuenta solo que se tiene que ir porque nosotros no te vamos a rescindir ningún contrato. No te vamos a pagar porque encima la plata no tiene, la AFA no tiene. Aparte sería un coste más porque si llega a venir Sampaoli hay que pagar una cláusula de rescisión para que salga de Sevilla, claro, para Sevilla, más la cláusula de rescisión de Bauza, va a ser un quilombo. Claramente es un audio referido a Edgardo Bauza. Hay que ver lo que dijo la AFA, que dice que no es referido a él. ¿A quién si no? Dicen que es editado también. Dicen, bueno, que es editado. Hasta que no se haga un comunicado me oficial. Me hace acordar el capítulo de Los Simpsons. Que está Homero hablando de la jalea y atrás se mueve el reloj. Pero bueno, son cuestiones para mí. Claramente habla de Bauza. Por cómo lo dice, por lo que dice. Yo creo que va a recapacitar y se va a ir. Lo que dice de la gestión anterior. Lo único que hizo la gestión anterior fue contratar a Bauza y hacer este despelote que hicieron en la AFA, sí, que ya venía de antes. Pero la cosa importante que hizo la gestión anterior fue contratar al nuevo técnico. Fue que se vaya Martino y contratar a Ricardo Bauza. Bueno... El audio entonces del Chiqui Tapia. Cuando nos quedan 7 minutos para finalizar el programa, vamos a hablar un poquito del polideportivo, de la NBA y de la Liga Nacional de Básquet aquí en FM La Caterva. Vamos a arrancar por la NBA. Vamos a arrancar por la NBA porque Russell Westbrook, en el día de ayer, ha llegado a promediar un triple doble en la temporada. Para los que no saben qué es un triple doble, un triple doble es hacer más de 10 puntos, más de 10 rebotes y más de 10 asistencias. También puede ser robos y tapones, pero es muy difícil hacerlo en un partido de la NBA. Russell Westbrook promedia un triple doble, algo que no se hacía de la temporada, en la época de los 60. 61-62, me corrige, bueno, en la época de los 60, pero me amplía Dieguito. Con el amigo Oscar Robertson, que tiene el récord de los 41 triple dobles de la temporada. Junto a Russell Westbrook. Junto a Russell Westbrook, que igual esta temporada. Y le quedan 3 partidos al hombre de Oklahoma para pasar a Robertson. 3 partidos. Lo que ha hecho Russell Westbrook esta temporada, para mí es muy merecedor de tener el MVP de la temporada, ya que Oklahoma, luego de la salida de Kevin Durant al Golden State, se ha hablado mucho de Oklahoma ya está. Russell Westbrook, andate a otro equipo porque en Oklahoma no vas a poder hacer nada, porque no tenés un equipo muy competitivo que digamos sin Kevin Durant. Es verdad que llegó Víctor Oladipo. Robertson se quedó, Adam se quedó, Russell Westbrook no, yo me voy a quedar, se quedó y ya lo clasificó a Oklahoma, obviamente peleando, no es un equipo elite de la NBA, uno sabe que por ahora se va a tener que enfrentar a Houston, que es el equipo de James Harden, y parece que Houston le lleva una leve ventaja a Oklahoma en sí, pero en lo individual yo veo a Russell Westbrook por encima del resto. ¿Qué les ahí? Sí, yo pienso que sí, a pesar, obviamente, el MVP es el jugador que mejor juega toda la temporada. Claro. Si se demuestra el mejor jugador de la NBA, siempre se lo vamos a dar, para mí, a LeBron James o a Stephen Curry. Pero bueno, se lo merece completamente Russell Westbrook. Por los números, Russell Westbrook sí ha roto el récord que parece imposible, como también lo hizo Golden State, el equipo, la pasada temporada con el récord de 73-9, con su máxima figura Stephen Curry, que recibió el trofeo de MVP, con no sé cuántos triples, miles de triples en la temporada. Cuando se rompen los triples, sí. Yo creo que el MVP se genera a partir de los récords que se rompen. No sí, y si no se rompe ningún récord, claro, se lo darán al mejor jugador. El mejor jugador. Bueno, cuestiones para mí, Russell Westbrook está por encima de James Harden, más allá de que Houston esté teniendo una muy buena temporada. Hoy, partidos en el día de hoy, antes de irnos a la Liga Nacional de Básquet y culminar el programa de hoy, gran programa de Semillero Deportivo. Hoy, desde las 6 de la tarde, se va a estar disputando el partido entre los Chicago Bulls y los Brooklyn Nets. Allí en Brooklyn, en Nueva York, el equipo de Chicago que está ahí en el lote del este, cerca de los playoffs. Van cambiando porque del sexto, mejor dicho, del quinto al décimo primero, clasifican 8, del quinto al décimo primero, están todos muy, muy parejos y muy peleados. Chicago está ahí en el lote, puede ser que esté séptimo, octavo, gana, pierde y baja y sube. Así que muy importante el partido frente a un Brooklyn que ya está destinado a no clasificar a los playoffs, el peor equipo de la temporada. También está el partido entre Boston y Charlotte. Boston, ya segundo del este, peleando en el primer puesto con Cleveland, el actual campeón de la NBA, frente a Charlotte. Indiana Orlando, Indiana también en el mismo lugar que Chicago, ahí peleando el lugar, y al igual que Milwaukee, que también está peleando por un lugar en playoffs, más acomodado en el este. También tenemos por último el partido entre Utah y Portland. Gran partido Utah-Portland. Portland en busca de los playoffs. Está parejísimo con Denver. Octavo está Portland. Entran 8, ya lo dije. Octavo está Portland con 39 victorias y 40 derrotas. Y Denver tiene 38 victorias y 41 derrotas a falta de 3 partidos para cada equipo. Los Clippers frente a los Spurs. Nueva Orleans frente a Golden State. Y Miami frente a Washington. Todos en el día de hoy. Pasamos así porque nos quedamos sin tiempo. A la Liga Nacional de Básquet. Rapidísimo. En 3 minutos nos vamos. San Lorenzo veo bien. Dígame, Dieguito. Sí, San Lorenzo. Dígame los partidos, por favor. Sí. San Lorenzo se va a enfrentar ante Atenas. Sí. Que va a jugar 8:55. Allí en Boedo. El estadio nuevo de Boedo. Ese sí es Boedo. Sí, y eso sí es Boedo. Ese sí es Boedo. Y también se va a entrar San Martín ante Quilmes, sí, en un partido a las 9 y media, que son lindos partidos, y después va a jugar Regatas, que va a jugar 9 y media también. Regatas frente a Libertad de Sunchales, y antes 9 y media también la Unión de Formosa frente a Olímpico en los partidos que respectan al día de hoy. Luego, a las 21 horas... tenemos el partido entre Instituto de Córdoba y Ferro Carril Oeste. Esto será el día de mañana. Nos vamos. Se culmina la Semillero Deportivo. Se termina el programa de hoy. Gran programa. Dos notas muy buenas. Entre ellas, Alberto Leche, el presidente de Temperley. Y Mario Sanabria, ex futbolista de Boca Juniors, Newell's Old Boys de Rosario, entre otros. Dígame. Sí, para cerrar, voy a decir dos cosas sobre la Liga Española. La sí, primera es que Barcelona perdió 2-0 contra el Málaga. Liga Europa, y se le va muy lejos. El Real Madrid, que el Real Madrid empató hoy contra el Atlético de Madrid 1-1 en el Clásico de Madrid. Bien, información entonces también de Europa. Javi en la operación técnica, muchas gracias, Javi. Nos vemos el próximo sábado, chau.